Ya llegó el fin de semana y hay que empezar a pistear. Para iniciar quiero Tecate, bucana para bajar. Algo que traigo en la bolsa que al rato van a probar. Traigo sabor chabacano, fresa y de coco también. Amarilla dejé en casa, Cristal no quiso comer. Pero Reina me acompaña, de Colombia la mujer. Suban las siete charolas que estaban en la hielera, las dos botellas de Remy pa' seguir la balacera, los platos y las cucharas para picar la asadera. Me dirijo hacia las glorias, las morras ya están allá. Pura 60, 90, ellas no deben faltar. Quieren mover la quijada, lo supe por celular.